Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estamos en Radio de la Azotea, atardecer en la ciudad de Mar del Plata. El sol está escondido, pero esta vez no entre los techos de las casas, sino entre las nubes. Parecía como que venía una tormenta irremediable, pero todavía no se ha desatado, por lo menos, aquí en Mar del Plata. Sí, continúa una jornada agobiante, de mucho calor, muy pesado. Pero bueno, quienes están escuchando desde lejos, por ejemplo, Juan Martín Duana desde Tandil, tanta gente querida que hay en aquella localidad, no tienen el mar cerca, y nosotros aquí estamos a 230 metros aproximadamente del mar, incluyendo la parte de arena, así que no queremos generar envidia tampoco a la distancia, pero mandamos un gran abrazo para que nos vengan a visitar pronto, Duni. Así que aquí estamos, en Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura. Hoy estuvimos con una de las referentes del Instituto del Profesorado de Arte, coordinadora del área música, Mónica de Espirito, anunciando la inscripción en las distintas carreras de música, expresión corporal y danza de este terciario de la ciudad de Mar del Plata, que agrupa a cerca de 1.600 personas. Es mucha gente, ¿eh? Indudablemente que tiene una importancia superlativa en lo que es la sociedad aquí en Mar del Plata. También estuvimos hablando con Mariano Lorenzo de Bluff Latinoamérica y analizando una canción de La Chicana junto con Juan Lamarche en su columna de música y filosofía. Y recibimos al invitado especial del día, quien ha venido con su instrumento. Como hacemos cada miércoles, tenemos una galería sonora de la ciudad de Mar del Plata a lo largo de estos casi 2 años de programa que llevamos en Radio de la Azotea. Y recibimos a Javier Andrés Canevari. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Seba, hola. Gracias por invitar. Bienvenido. Gracias. Hemos estado hablando sobre la Unión de Músicos Independientes hace un tiempo con Javier. Hace un par de semanas. Pero en esta oportunidad vamos a referirnos a este lanzamiento de un trabajo que ha realizado Javier, que es un libro de transcripciones de folclore. ¿Querés contar un poco de qué se trata? Bueno, sí, me decidí finalmente, después de muchos años, a juntar todas las transcripciones de los trabajos que tenía de folclore en un libro, un libro de recopilación. Es algo que empezó como un aprendizaje para mí, una escuela para mí de folclore. Yo empecé a trabajar en el Instituto de Música Popular, del IPA, y bueno, una forma de empezar a aprender el folclore argentino fue escribir las melodías, las letras y las armonías para poder después transmitirlo y enseñarlo. Investigando cuando empecé en el campo de la música folclórica, me di cuenta de lo poco que había al respecto, el poco material de partituras escritas, lo poco que había es de muy mala calidad, quizás partituras editorial que cumplen una función de registro más de derechos de autor y no tanto con un fin musical, no son para tocar, sí. Y menos un fin musicológico o de estudio, de investigación, ¿no? Relevamiento. Y bueno, cuando empecé, de hecho, no había nada. No, cuando empecé a escribir yo esto hace casi 10 años o por ahí un poco más, no había material similar a este, ¿no? Entonces arrancó tratando de generar tus propias herramientas de trabajo con respecto a las partituras en donde no las había. Exactamente. Es un material de trabajo, es un punto de partida. No es un material acabado, ¿no? No es un arreglo para... No dice todo, no contiene toda la información, digamos, sobre un tema como podría ser una partitura de Bach. Tampoco contiene toda la información la partitura de Bach, uno tiene que saber cómo interpretarla, pero bueno, tendría un 90% en el papel, acá no, digamos. Este es un punto de partida. Hay mucho también de estilo que entra a jugar cuando se transcribe este tipo de música, ¿no? Tal cual, hay un montón de dificultades que te empezás a encontrar que no se ven en otros géneros. Y bueno, nada, sorprendido para empezar por la falta de material existente. Ahora, en el transcurso de mi trabajo, bueno, fueron apareciendo otras publicaciones como es el libro El Folkloration, que es de un trío Satva de músicos de La Plata, que igual tiene otro fin, que es improvisar sobre esos estándares, sobre esas partes. Apareció Hal Leonard, que es la editorial de música más grande del mundo, estadounidense, hizo un libro también con transcripciones de folclore sudamericano, que están muy bien hechas. Y después el Fondo Nacional de las Artes hizo un libro con 111, creo, transcripciones, donde aparecen algunas de estas, que yo le mandé este material al FOA también, pero bueno, no me respondieron. Bueno, este libro es por izquierda, al igual que la Folkloration, digamos, son material de trabajo que se usa, bueno. Sí, que se ha hecho en forma artesanal. Sí, ¿no? Tal cual, que se hace de forma muy casera, muy artesanal. ¿Qué iba a decirte? Pero realmente es una edición muy linda. La mano artesanal no significa que sea de menor calidad, al contrario, ¿no? No, al contrario. De hecho, terminé decidiendo hacerlo de esta manera porque las editoriales lo querían encuadernar y por el tamaño que tiene este libro y la cantidad de partituras, era muy incómodo para la práctica, digamos. Y quedaría como un libro cerrado que no se puede mantener en un atril. Entonces, que hace fuerza para no poder mantenerlo. No serviría para poder tocar. Entonces perdería su función básica. Como te contaba, bueno, acerca del formato, las transcripciones están hechas en. Está escrita la melodía, desgrabada la melodía, y tienen las letras y las armonías. Entonces tenemos un montón de material para analizar los giros melódicos, las escalas, el discurrir armónico, etcétera, o la poesía de las distintas especies y las distintas regiones. Hay cosas muy tradicionales y otras más contemporáneas. Pero, por ejemplo, no tenemos información acerca de cómo se toca. No sé, el libro empieza con chacareras o tiene carnavalitos y, bueno, uno no tiene la información de cómo ejecutarlo en cada instrumento, ni las particularidades de acentuaciones, etcétera. Así que uno tiene que agregar muchísimo sobre el material, ¿no? Claro, claro. Y eso es algo que considero como músico muy positivo también, tanto para el que se está formando como para el que ya... Que va a requerir una investigación. Sí, tal cual. No se puede acercar a esta partitura sin escuchar el género, sin consultar sobre la ejecución. Sin la gestualidad, los giros. Y sin aportar con su propia creatividad y sus ideas a la partitura, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo leo esto como está... A ver, ¿se escucha? Un poquito más alto capaz, ¿no? ¿No? Si yo leo la melodía exactamente como está y toco el acorde... en la guitarra, en el piano, como sea, bueno, va a sonar, pero no va a responder a las características regionales, como pueden ser las fórmulas, ¿no? Claro, claro. El agregado de... adornos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Querés que muestre este carnavalito? Dale. Thank you. Qué bueno poder tener la demostración acá mismo de parte de lo que has hecho con estas transcripciones de folclore. Y bueno, estamos dialogando con Javier Canevari, quien trajo su teclado aquí para tocar en vivo, para hacer algunas de las piezas folclóricas que incluyó dentro de su libro, editado en el año 2015, ¿no? El año pasado fue el momento. El año pasado, con el empuje de mi mujer sobre todo, y bueno, la encuadernadora, que es una amiga también del jardín de mi hijo, se fue dando me empujaron a hacerlo, a decir, bueno, tener tanto material guardado, ¿no? Y no difundirlo era también una carga, digamos, para mí, decir, bueno. De hecho, bueno, el material se empezó a difundir mucho y me ha pasado de encontrar músicos que no conozco, que de verlos en el escenario con una partitura mía. ¿De dónde sacaste eso? No sé, me lo dio un alumno de tal, ¿viste? Y yo, ¿cómo empieza a volar? O en módulo, en otro instituto también de privado, en un módulo de guitarra, muchos arreglos de estos que se usaban para trabajar, que me parece bárbaro, de hecho, o sea, que se use, no hay problema. Pero bueno, es como decir, bueno, ya tenía que hacerlo por mi cuenta, ¿no? Y difundirlo. Claro. ¿Cómo fue tu acercamiento al folclore para decidir después, a partir de tu trabajo, generar este material? Porque hubo una primera vez, hubo un acercamiento, alguien que te mostró o alguna circunstancia que te ha llevado al género. Y las mujeres. Dije mal, mi mujer. Claro. ¿No? Sí, mi mujer, bueno, viene de una familia que participa de eventos tradicionalistas y que andan a caballo, mis suegros, y bueno, conocedora de los géneros, que ya interpretaba con guitarristas en música popular folclórica, y bueno, tuve que empezar a guardar el disco de Pink Floyd y esconderlo en algún lugar y empezar a escuchar más folclore. Sí, yo creo que el primer acercamiento tuvo mucho que ver con ella, con Fabiana. Después, bueno, esta aproximación, o sea, yo toco folclore hace muchos años y bueno, no uso estas partituras para tocar, pero digamos que no las necesito para tocar, no son indispensables para la ejecución en vivo. O sea, me surgió la necesidad de hacerlo de esta manera tan metódica a la hora de enseñar. Y ya te digo, siempre con una, no sé cómo decirlo, pero no sé si es bronca o bueno, un desencuentro ahí con esta realidad de la poca valoración de la música popular argentina en general. Uh-huh. Y el poco material, no sé por qué razón, que no se difunde y no existen este tipo de trabajos en nuestra música popular. Uh-huh. No sé si es falta de apropiación, no sé, yo me doy cuenta lo importante que es esto para poder pararse arriba, ¿no? Claro, de claro. Lo que está construido, de lo construido, y poder mirar para adelante y poder mirar más lejos. Uh-huh. Y no decir, bueno, parto de cero, ¿cómo? Pará, mirá todo esto, ¿no? Cómo nadie escribe lo que toca Colacho Brizuela o lo que, etcétera, tantos genios que tenemos y tuvimos. Ni siquiera hablo de lo tradicional, que bueno, ya debería estar cocinado como para decir, bueno, yo lo agarro en la Escuela de Avellaneda, en el IPA, en el conservatorio, y digo, mira, esto escribió Eduardo Falú en el 75, fíjense los giros melódicos, como para estudiarlo y partir y decir, bueno, ¿no? Ya debería estar hecho. Poner un piso un poco más alto del que es hoy, ¿no? Que cada uno tiene que buscar empezar de cero, sí, mm. Empezar de cero. ¿Cómo puede ser que uno tenga que no tenga nada para arrancar, ¿no? Como, es muy fácil en un conservatorio académico donde las cosas tienen 300 años y están armadas, pero si uno quiere estudiar jazz, por ejemplo, no le tengo mucho agrado a los Yankees, pero se aman tanto a sí mismo que escriben todo lo que hizo, no sé qué, y ya retoca un concierto, y el concierto recibe las peores críticas, como el Concert, no, que se repite, que lo modal ya, y sin embargo, Hal Leonard, el editorial, escribe las 4 horas de concierto de principio a fin y se usa en la universidad para estudiar qué hizo Keyshard. Y me decís, pero si hace un mes que fue el concierto y ya tienen escrita la parte, porque ya sea para criticarlo o para agarrar lo positivo, lo usan para seguir construyendo a partir de eso. Algo de eso comentaba Alejandro Herrera cuando estuvo por aquí, de su experiencia con Aldi Meola cuando tocó por allí. Mirá. De esa hiperexigencia que tiene que ver también con la característica del pueblo estadounidense, ¿no? Claro. Y no falta mucho que, bueno, de hecho ya y lo hicieron una aproximación para que salga el libro de jazz latino o ¿no? Latin folk escrito por ellos con las canciones de Mercedes Sosa cantadas por Mercedes Sosa, por Carnota, digamos. Horacio Guaraní, Carnota. Claro. No, se apropian de los bienes culturales mucho más rápido y más fácil que nosotros. Sí, que sí. Nos inclusive cuesta, de los ajenos, o sobre todo de los sobre ajenos. Sobre todo de los ajenos. Pero bueno, eso digamos, también es una de las motivaciones, es decir, miren, viste, todo esto, no para repetirlo, sino para, bueno, con este fin de crecer a partir de esto, ¿no? Y agarrarlo como propio, como nuestro. Uh-huh. No solo falta en el folclore, también falta en todo, la música. Casi no todas esta, las ¿no? músicas. Porque, nacionales, ¿no? Sí, depende de los autores mucho, la decisión, capaz que Juan Falú escribe su libro y, bueno, es una decisión de él, pero no hay una intención general con el rock también, ¿no? Bueno, en la época de oro del tango se manejaba distinta la cuestión, ¿no? Bueno, pero los arregladores de tango también eran muy celosos de las partes y difícilmente las distribuían, sí, más o menos. Ahora, bueno, salió algún libro con partes de Salgán, pero lo que hay editado sobre tango tampoco es mucho. Circulan por el éter, claro, algunos arreglos, algunas transcripciones. Por ahí de Piazzolla, de Astor sí se consiguen, ¿no? De Piazzolla, arreglos más completos, pero no voy a encontrar un arreglo de, no sé, de alguna orquesta típica famosa. Necesitas un cerebro que las desgrabe. Inclusive Tomás Uriagreca, que tuvo el grupo Abran Cancha, no sé en qué andarán actualmente, pero él hacía ese trabajo. Hacía ese trabajo. De pasar a partitura todos los arreglos orquestales de la época de oro del tango, ¿no? Exactamente, los tocaban con Abran Cancha. Sí. Bueno, ¿qué más vas a tocar? Tenemos el teclado ahí, quiero escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Algo más contemporáneo? Sí, dale, me encantaría. A ver si puedo tocar esto. Explica a ver cuál va a ser la obra que tocás. Acá hay un tema que se llama Maricón. ¿Lo querés dedicar? No. Es una chacarera que le falta la introducción nomás. Para hacer... Que está en el libro de transcripciones de Javier Canevari, quien se encuentra aquí en el estudio presentándolo y tocando con su teclado en vivo aquí. Pie trabado ahí de chacarera. Qué bárbaro. Es de una canción de Juan Quintero que la interpreta AKCK Trío. Sí, ahí recibí ayuda de mi amigo Marco Soler para escribir las armonías. Bien, porque él la tocaba reiteradamente. Sí, después de hacer este trabajo conmigo, porque tiene unos acordes complicadísimos. ¿Qué otra vas a interpretar con el teclado? ¿Qué querés que hagamos? ¿Querés cantar algo? No, toca nomás. Me gusta escuchar tu interpretación pianística. ¿Alguna chacarera? ¿Algo local? Podría ser, ¿eh? Podría ser. Beatriz Durante del Negro Aguirre también me gusta. Estoy recorriendo el libro, voy pasando las hojas. Se escucha el sonido de cada vez que doy vuelta cada una de las hojas. Chacarera del Fuego de Alberto Rojo, mirá, es un aire de chacarera. Realmente sí, es otra que me gusta mucho. A ver, la del fuego, ¿dónde está? A ver. Página 19 de tu propio libro. Realmente es un libro muy interesante, Transcripciones de Folclore de Javier Canevari. Chacaré, por Dios. Ahí está leyendo a primera vista Javier Canevari, porque imagínense que 180 transcripciones que ha hecho aquí no las puede tener en la memoria, ¿no? Pero hablan de la ductibilidad en su manera de tocar y de ser músico, de adaptarse realmente con una primera lectura, ahí a simple vista nomás. ¿Qué estuviste tocando? ¿Cuál es esa? Eso es La Carbonera de los hermanos Ábalos, con letra de Adolfo. Bien, y yo te voy a pedir una más para terminar esta charla, este encuentro con Javier Canevari, que está acá tocando con nosotros, que es Beatriz Durante del Negro Aguirre, que es una canción que me gusta muchísimo y también sé que te gusta a vos también, por me lo tanto. Aguirre, a ver. El libro está separado por regiones y por especies, ¿no? Está separado por... En la región central separé por especies porque hay mucha más cantidad. Claro, muchas cosas fueron surgiendo a demanda también. Me la pedían los alumnos, entonces yo la escribía. O bueno, un colega cantor que quería hacerla y yo aprovechaba y la escribía para ir sumando. Mm. Entonces a veces la selección es un poco caprichosa. Por ahí hay un tema... hay temas de autores que por ahí ni conozco y otros que bueno, que yo vengo tocando también hace tiempo, o hay cosas, hay algunos temas que están orientados para chicos. Uh-huh. Y bueno, yo también fui conociendo y mejorando mi ductilidad para transcribir y para desgrabar las melodías. Entonces hay cosas que hice hace más de 10 años, qué sé yo, que yo tocaba en ese momento. Hay una cueca que es de Lito Vitale, por ejemplo, y difiere mucho la forma de escribir con las más nuevas. Uh-huh. Así que hay mucho rejunte ahí, hay cosas de todos lados, de distintos autores, de distintas épocas. Sí, también vi que en la parte final aparecen, en lo que se refiere a la música del noroeste argentino, otra manera de presentarlas o de escribirlas, que tienen que ver con una irregularidad del canto coplero, por ejemplo. Exactamente. En el noroeste uno se encuentra con cambios de compás. Los cantores o las copleras del noroeste no piensan, no regularizan sus estrofas, sus coplas, con una métrica musical definida, sino que van cantando y, bueno, por ahí esperan entre un verso y otro lo que tengan que esperar para acordarse la letra o porque le están inventando. Claro. O incluso cambian de copla en el medio, ¿sí? Mm. Y eso, a lo largo del tiempo, dio como resultado, bueno, por ahí empezar a usar, apropiarse de eso y usarlo como un recurso en sí, digamos. Bueno, acá espero dos tiempos, acá espero tres. Y claro, los primeros... personas que empezaban a escribir estas cosas con una visión muy europeísta, lo regularizaban y decían, bueno, no, esperamos siempre dos y no, nunca vamos a cambiar, porque si no nos o porque ellos se estaban equivocando, ¿no? Porque mirá, ahí dejaron tres tiempos en lugar de dos. Y lo corrigieron. Y de hecho, bueno, la mayoría de las obras que no son tradicionales del noroeste, las obras más nuevas, están todas en un compás de dos cuartos, todas regularizadas. Y bueno, una forma de sortear esta dificultad es escribir por versos, digamos, poner en un pentagrama como si fuese un apretar enter y bajar cuando terminó de cantar. Claro. Sin importar si habían pasado dos tiempos, tres o cuatro. Uh-huh. No sé, me ocurre ahora ver un buen ejemplo para ilustrar esto. Yo toqué, el tema que toqué tiene esos cambios de compás. Siempre uso el mismo tema y ahora se me borró. ¿Querés ir al noroeste y nos fijamos alguno? Dale. Estaba por aquí. Tenemos el libro de transcripciones de Javier Canevari. ¿En qué parte estaba el noroeste? A ver. Esto es radio, así. Va surgiendo en este momento. Noroeste y... A ver cuál elegís de todas estas. Chayita del Vidalero. Acá hay montones, pero... Están todas las especies. Estamos presentando el libro de Javier, aquí en Rabia al Silencio. Alguno que esté escrito así. Le había pedido Beatriz Durante, pero nos colgamos acá charlando. Ahí está. Para el final la dejamos Beatriz Durante seguro. Pero quería que cuentes esa forma, esa manera de pensar también el canto coplero del noroeste argentino, porque es también una manera de respetar el nacimiento de esa música de una forma más pura, más... Exactamente. Más original. Es difícil... Bueno, uno tiene que se enfrenta a esta dificultad, ¿no? Como no puede imponer uno su forma... Para todas las regiones ni para todas las músicas y hay que adaptarse por ahí con la música contemporánea se uno también se da cuenta de eso, ¿no? Yo primero veo lo que quiero que suene o lo que está sonando y después, bueno, me las rebusco para escribirlo. Claro. Bueno, pero eso no se hace en el pentagrama. ¿Qué hiciste ahí? Una mancha roja. Y bueno, no importa, yo pongo una mancha roja y después abajo de última explicaré ¿Qué significa la mancha? Esa mancha es un grito que hizo el cantante. Dice, ay, bueno, lo escribo abajo y no hay otra forma. Y es más importante eso que respetar el formato, ¿no? Tradicional. Claro, claro. Ni hablar en estos casos. Bueno, acá hay uno, por ejemplo, dice, ya el avenido de Cuchi Leguizamón. Dice, llaman tres noches cantando, la albahaca ya está marchita. Si no machan a la vieja, nos quedamos sin chinitas. Esos son los versos. Musicalmente, el primer verso dice: ya van tres noches cantando, ocupa 3, 4, 5, 6, 7 tiempos. Entonces ahí bajamos, el segundo verso ocupa 4, 7, 4, el tercero 4 y el cuarto 7 de nuevo. No, sí, 7 tiempos de nuevo musicales, ¿no? Entonces, si yo quiero elegir un compás, digamos, regular de dos tiempos, y siempre van a ser dos tiempos, no cierra. Va a terminar la frase en la mitad de otro compás y no se va a entender. No se puede, ¿no? Entonces, hay que sí o sí cortar esto de esa manera. Entonces... Abajo. Abajo. No hay forma de regularizar esto sin arruinar la expresión que requiere la canción, la forma de cantar. Claro, claro, claro. Realmente muy interesante, una explicación de cómo piensa las transcripciones de folclore que ha presentado en su libro Javier Canevari, que está acá con su teclado. Bueno, para terminar, vamos a escuchar entonces esta canción de Carlos Aguirre, ¿te parece? Beatriz Durante. Es un desafío que le he tirado sobre la mesa. Y antes que nada, decirte gracias por haber venido y haber charlado esta media hora con nosotros. No, muchas gracias, Seba, por invitarme. La verdad, un placer compartir en tu programa.